Oye, escucha la canción más triste de mi vida. No sé ni cómo estoy cantando lo que siento. Lo que ha pasado con mi vida no lo entiendo. Solo y sin motivos para vivir. Si confiaba que era solo para mí. Dime Dios, ¿por qué el destino es tan incierto? No aguanto esta soledad que me dejas al partir. Por eso me siento triste y me quiero morir por ti. Ahora que te amo más, te vas sin decirme adiós, dejándome en las tinieblas con tus recuerdos de amor. Hoy mi mente está solo atada a ti, porque tus recuerdos se apoderan de mí. Hoy mi mente está sufriendo por ti, porque tus recuerdos se apoderan de mí. Hoy mi mente está solo atada a ti, porque tus recuerdos se apoderan de mí. Hoy mi mente está sufriendo por ti, porque tus recuerdos se apoderan de mí. Estoy llorando, voy a morir. Te amo tanto que no puedo estar sin ti. Eres el sueño que al despertar me atormenta. Eres quien me hace sentir la razón para existir. Eres la luz de mis días y por las noches mi abrigo. Sigo esperando por ti. Jamás me cansaré de gritarle al mundo entero que por siempre te amaré. Hoy mi mente está solo atada a ti, solo tu recuerdo se apodera de mí. Hoy mi mente está sufriendo por ti, porque tu recuerdo se apodera de mí. Hoy mi mente está solo atada a ti, porque tu recuerdo se apodera de mí. Sigue viva, me acuesto pensando en tus besos.